Aló, ¿estamos listos? Sí, bueno, si quieres me presento, ¿no? Bueno, mi nombre es Vitalino Álvarez, soy actualmente el secretario de Relaciones Públicas del Movimiento Unificado Campesino de la UAN-MUCA y también soy su coordinador departamental del Frente Nacional de Resistencia Popular. Bueno, este relato prácticamente podría ser el recuento de toda una historia de injusticias que se han dado en nuestro país. A partir de 1972, un presidente democrático, Ramón Villeda Morales, pone un decreto en el Congreso y es formada la ley de reforma agraria. Pero ese decreto, que esa ley queda constituida, mas sin embargo no es llevada a la práctica. Mas hasta en el año 1972, que entra un gobierno militar que le da el golpe de Estado a otro gobierno, es cuando empieza a darle seguimiento a la ley de reforma agraria. Esto no porque a él le parecía correcto, sino porque por cuestiones estratégicas y de seguridad, este país para el Pentágono ha sido clave dentro de lo que es Centroamérica. Y en este momento se estaba viviendo en Centroamérica movimientos revolucionarios siempre originados por la tierra, en Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Entonces ve el Pentágono cómo se preocupa y trata de darle seguimiento a una ley que ya estaba constituida. Y es ahí cuando el gobierno de Osvaldo López Arellano inicia a recoger campesinos de las fronteras de Guatemala, El Salvador y Nicaragua y trasladado a uno de los valles más fértiles de Honduras, que es el Valle del Aguán. En ese momento, la reforma agraria, las recuperaciones de tierra eran apoyadas por el ejército incluso. En ningún momento hubieron tantas muertes como en este momento se está dando. Bueno, esa reforma agraria no es una reforma agraria exigida en este momento exigida por nuestro pueblo. Porque, bueno, en algún momento siempre habían tenido a ellos alguna facilidad donde estaban viviendo. Mas sin embargo, fue una reforma agraria inducida en ese momento. Entonces es cuando viene toda esta gente de otros departamentos aquí a La Guan. Pero pasa el tiempo, surge a los 10 años, como a los 13 años después, ya en los proyectos que habían sido elegidos por el Estado, no por los campesinos. Por ejemplo, la palma. La palma fue exigida a los campesinos que sembraran palma para darle préstamo, apoyarlos en el área crediticia. Y no así en las áreas de administración. Nunca se les dio ninguna formación a los campesinos en las áreas administrativas. Bueno, pero aún así, con todo y eso, nuestros campesinos surgen y están saliendo adelante. En el 85, el Valle del Aguán se había convertido en un emporio económico con la venta de aceite. Iba para arriba el municipio y los campesinos estaban saliendo adelante. Pero como en ese momento se dan cambios a nivel mundial también, los cambios en el mundo han significado también cambios para nuestro país, para Centroamérica. Entonces es cuando ya al Pentágono, a los grandes ideólogos de nuestras vidas, que son los que ponen pautas en nuestras vidas, ya no les conviene que nuestros campesinos se desarrollen, ya les conviene tener al campesino o sumergir al campesino en un asalariado, en un trabajador, cuando también surge también el neoliberalismo, y es donde al ser humano no lo ven como una persona, sino como un instrumento de trabajo. Y bueno, ahí es donde empiezan a planificar cómo destruir a nuestros campesinos. Y cuando viene en la década del 90, ya entra otro gobierno y es cuando empiezan a planificar de forma estratégica y maquiavélica para hacer que nuestros campesinos, inducirlos a que vendieran sus tierras y decirles que La Palma no tenía futuro, le bloquearon el comercio del aceite con Guatemala y México. Entonces el campesino se endeudó con bancos y no pudo salir, no le dieron refinanciamiento para pagar, pero más sin embargo a algunos ricos oligarcas sí les condonaron 8 millones al mismo Pepe Lobo, que en ese momento, actualmente es el presidente, y en ese momento era el presidente del Congreso, le condonaron 15 millones de lempiras. Más sin embargo, a los campesinos no los pudieron refinanciar la deuda que tenían con las tierras por el bloqueo del comercio del aceite. ¿Ah? Y ahí fue en el 90, en el 92, cuando entra Calleja al poder. Y el presidente Pepe Lobo, el que está ahorita, en ese momento era el presidente del Congreso. Ahí es donde se da la escalada para hacer que el campesino sea despojado de sus tierras. Fueron amenazados, algunos asesinados, y los responsables fueron la administración Callejas y el ministro de Lina en ese momento. Cuando, aparte de que hacen eso, al mismo tiempo también están, a través del Congreso, los congresistas están aprobando la ley de modernización agrícola, una ley que faculta a todos los oligarcas empresarios de este país a despojar, a comprar, a mal comprar las tierras del campesino, tierras de reforma agraria que son precisamente para la producción que esté en manos de campesinos. Entonces, bueno, de ahí surge todo eso. Y es cuando los empresarios Miguel Facusé, Reinaldo Canales y René Morales se apropian de grandes cantidades de tierra que no están ni aún contempladas en la ley de modernización agrícola a tener más de 300 hectáreas cada terrateniente, mientras un montón de campesinos no tenemos nada. Bueno, surge todo ese en la década del 90, hasta cuando el año 2000, que ya los campesinos, estas tierras se las habían dado en concesión, ellos cada año tenían que estar pagando un determinado cantidad de dinero al ministro de Lina para seguir explotando las tierras, pero como los campesinos se dan cuenta de todo esto, entonces vienen y después otra nueva generación de campesinos y empiezan a exigir la tierra de nuevamente, y es ahí donde surge el Movimiento Unificado Campesino de la UAN, el MUCA, y empieza a pelear sus tierras, a reclamar sus derechos. Bueno, y hasta ahorita, pues, nosotros en el transcurso de toda esta lucha han habido asesinatos y muertes así, pero en el transcurso de estos 2 años después del golpe, tenemos un recuento de 32 muertos solo del Movimiento Unificado Campesino MUCA. Y tenemos decenas de heridos, personas que no pueden trabajar, que nosotros les damos la alimentación a ellos, a su familia. Y bueno, la historia pues ya todo el mundo la conoce, la lucha que hemos hecho, estamos siendo, por ejemplo, marginados, como al encontrar un campesino con sombrero y botas, es detenido, algunas veces asesinado. Y bueno, tenemos el departamento militarizado con la policía y el ejército. Los soldados del ejército protegen las fincas de los terratenientes. Bueno, este departamento es un caos, ¿no? Nosotros somos perseguidos, los dirigentes somos perseguidos, tienen precios en nuestras cabezas, precios elevadísimos, que bueno, andan un montón de sicarios atrás de nosotros. No sé si otra... Sí... Sí, es que están el MCA, el Movimiento Rigores, uno tiene 13 muertos, el otro 14, entonces ahí se hace un total como de 52 a 53, y los heridos que ahorita que están gravemente heridos, en situación difícil, que hace 4 días, pues, 2 dirigentes del MUCA, del asentamiento La Aurora, fueron balaceados, ¿no? Sí, de la semana pasada, exactamente. Bueno, realmente somos como 3.000 familias dentro del movimiento MUCA. Sí, somos un total de 32 empresas. 32 empresas. Bueno, ya está constituida una empresa de segundo grado, que es la que va a aceptar todos los cargos, todos los compromisos. ¿Aló? Sí. Sí, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué, a dónde le puso la llamada a usted? ¿En qué parte íbamos? Ajá, pues. Ah, bueno. Entonces, mire. Sí, bueno, las decisiones se toman cada empresa, manda dos representantes, donde se hace una asamblea, las decisiones grandes, ¿va? Pero se empiezan a socializar, algunos proyectos empiezan, cada empresa se reúne con su gente, después ya las decisiones consensuadas se van a una gran asamblea y ahí se toman las decisiones. Bueno, la otra cosa que le agregaba es que la proyección es una proyección social, nada que ver con el sistema capitalista salvaje de explotación, pues aquí todos tenemos derechos. Y nos vamos viendo al ser humano como el centro principal dentro de la familia, dentro del sistema, no lo vemos como un instrumento de trabajo. El proceso de nosotros organizativo es participativo, donde todos desde abajo toman las decisiones y no es vertical, no es de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Las decisiones las toman todos los miembros, todos los compañeros que pertenecen al MUCA. Bueno, es un cambio que vamos llevándolo poco a poco, porque recuerde que la mayor parte de nuestra gente nunca había sido organizada, no se preparó para que estuviera organizada, entonces poco a poco la vamos formando. Por ejemplo, el campesino en Latinoamérica, en Centroamérica, ha tenido una cuestión machista, pues. Entonces, pero que en este momento las compañeras campesinas forman el 40% de todo miembro, ¿no? Entonces nos estamos acomodando a cambiar, pues, a que de repente ya no ellas nos vienen a hacer el almuerzo, sino que o nos aguantamos o hacemos nosotros nuestra comida o lavamos nuestra ropa también, porque así como ella va a trabajar, también nosotros. Entonces son cambios que están haciendo poco a poco y que vamos aprendiendo, pues, a través. Además, el hecho de nunca haber estado organizado no es fácil para muchos compañeros que han vivido en un mundo de desorden. Sí, hay compañeras que son presidentas de empresas y dentro de la coordinación principal también hay compañeras. Es otro factor interesante. Nosotros no hemos descuidado la educación. De hecho, tenemos jóvenes profesionales, jóvenes que los tenemos estudiando en las universidades más mejores de aquí del país. También a la juventud, a los niños lo estamos formando, pero sí tenemos muchos niños traumados por la guerra, porque esta ha sido una situación de guerra, de impacto. Puedes ver niños, bueno, uno mismo está traumado, yo soy uno de ellos. Y entonces, pero igual nosotros estamos tratando de salir adelante en ese sentido. Estamos construyendo una de las escuelas con todo el material ya de punta, como dice uno, material sólido. Nosotros con nuestro propio esfuerzo lo estamos construyendo y las clases siguen, se les están dando a los niños ahorita en una galerita. Y bueno, y a otra no, en rigor es en el MUCA. Sí, otro elemento importante, pues, que nuestra organización, la fortaleza en la mayor parte son jóvenes. Sí, esto es otro factor importantísimo dentro de toda esta historia. Si usted vio video, ve que la mayor parte son jóvenes. Bueno, por ejemplo, hablando de lo que es los compañeros de MUCA, y somos también el corazón de la resistencia de aquí del municipio. Y la otra cuestión importante es que tenemos mucha solidaridad de la gente del municipio, de los comerciantes, de todo, pues, porque el dinero que antes se iba de este departamento ahora está quedándose aquí, ahora el flujo económico queda aquí en el municipio. Entonces eso es otro factor que nos ayuda. Por ejemplo, nosotros acá, pues, a cada rato nos dicen, pues, las cosas que están pasando, son nuestros aliados. Bueno, estamos en eso y nunca nos hemos apartado de eso. Siempre estamos, somos parte del yo soy delegado a la asamblea del frente. También hay la solidaridad con los grupos refundacionales del país. O sea, es una conexión, pues, aparte, no solamente con la resistencia, con los grupos refundacionales del país, sino también con organizaciones internacionales que siempre han estado solidarias con nosotros. De hecho, de eso ha dependido que no nos hagan pedazos a todos aquí en el departamento, porque ha habido una presión internacional y que los acuerdos han estado a la luz del mundo, pues, no solamente de Honduras. Bueno, ¿en qué? En base a derechos humanos. Hacer observatorios. Sí, porque la verdad, solamente viviendo en la zona, es que uno se puede dar cuenta de las injusticias, de los atropellos que a diario somos víctimas todos los que vivimos acá. Imagínense que por el simple hecho de decir la verdad, un comisionado de la policía lo amenaza a uno, en el caso mío, pues, por salir a defender compañeros a decir de que realmente no era cierto lo que él decía. Soy víctima de amenazas de una persona responsable de todo un batallón, pues, una gran cantidad del ejército y de la policía. Entonces, y eso es a diario. Aquí en el departamento encuentra allí con armas M60, que esas son armas que se utilizan solamente en guerras ya convencionales. Y aquí nadie está en guerra. Decir que en nuestro departamento hay guerrilleros, aquí no hay guerrilleros, aquí hay campesinos con hambre, con necesidad de tierra. Entonces todas esas cosas son lamentables, pues, y que solamente estando aquí se pueden mirar, porque ya al interior del país, pues, ya ahí son otras cosas que miran, ya no nada que ver con el departamento. Bueno, los empresarios que realmente, y fueron primero, creo que los principales actores del golpe fue Miguel Facusé, Reinaldo Canales y René Morales, porque ellos eran los que estaban en contra de que el presidente apoyara al movimiento campesino MUCA, que realmente él iba a pasarle factura a Miguel Facusé por todas las cosas y injusticias que estaba haciendo en el Aguán. Entonces él creyó que dándole un golpe de estado él iba a resolver ese problema. De hecho, el apoyo que tuvo el comandante Manuel Zelaya en Nicaragua fue que la mayor parte de gente que había en Nicaragua era del departamento de Colón. Ni Diolancho, que es el departamento de donde él es, tuvo el apoyo como lo tuvo de Colón. Y eso él lo ha reconocido, y bueno, fue uno de los primeros departamentos que visitó cuando regresó, y estuvo en la finca donde nosotros estamos asentados. Y como le digo, la relación nuestra con el frente es al 100%. Y vamos a luchar por cambios estructurales en este país, que es una necesidad. La constituyente es una necesidad. El país está regido por leyes que solo favorecen a los empresarios, a los ricos, pero a los pobres en nada, pues, si nos están privando, nos quieren privatizar hasta del oxígeno que respiramos. Bueno, realmente yo le decía de que nuestro país estratégicamente ha estado en manos del Pentágono. Quien ha tenido la gran preocupación de esto son ellos, pues, y quienes financian las Fuerzas Armadas y que apoyan a estos grandes oligarcas terratenientes son los gringos, los norteamericanos. Entonces, de hecho, lo que me decía usted, si nosotros tenemos nexos con organizaciones revolucionarias de Centroamérica o Latinoamérica, eso es falso. A nosotros no nos han apoyado, pero ni con un clavo, los compas. Nunca nos han apoyado en nada. Ahora sí, la solidaridad que yo le hablé es la solidaridad de los medios de comunicación, de los mensajes de solidaridad de los pueblos internacionales que están pendientes de lo que está pasando, del poder de denuncia que ha habido a nivel internacional, a eso me refiero. Pero que alguien nos haya regalado un clavo o un machete para chatear o para defendernos, para nada. Nosotros nunca, lamentablemente y desgraciadamente, todo lo que se dice es mentira. Y a veces me duele, ¿sabe por qué? porque los grupos revolucionarios del mundo deberían ser más solidarios, aunque sea con arroz y frijoles, con estos pueblos, pero ni tan siquiera con eso. Bueno, pero acá, para nada, mire, o si ha llegado, se le han quedado otras personas, pero al movimiento MUCA, lo único que se han solidarizado con nosotros son los capitalinos, los de Tegucigalpa, los de San Pedro Sula, en mandarnos arroz y frijoles cuando hemos necesitado, y ese es el pueblo hondureño, pero del extranjero, nunca hemos recibido pero ni una aguja. Y entonces no podemos decir, sí hemos recibido la solidaridad de denuncia, por ejemplo el compañero Jesse, que siempre ha estado mandando información al exterior, la solidaridad que siempre se nos ha hecho llegar por los medios de comunicación, pero no material, sí es una solidaridad más, ¿cómo le puedo decir? De denuncia más que todo, y bueno... Y sí, nosotros estamos militarizados por mercenarios que han participado en la guerra de Irak, mercenarios que son especialistas en la lucha aquí en Colombia. Entonces, todos estos salvajes han venido a asesinarnos a nosotros. Estos personas son especialistas en matar y se han venido a hacer prácticas acá de asesinato en masa también, en San Pedro Sula, en la Rivera Hernández, fueron a asesinar a 15 personas. Personas que estaban siendo entrenadas para matar y van a matar gente inocente a campos de fútbol, eso es repugnante. ¿Qué más pruebas, amor? Si estos desgraciados pasan por los retenes de la policía con fusiles R-15, con fusiles armas pesadas, con granadas, asesinar a compañeros campesinos a 5 cuadras de ellos, ¿qué más pruebas que eso? ¿Qué otra persona puede pasar con armas adelante entre medio de un retén? ¿Cómo pueden ir a asesinar por los acentos y otros cuando uno les habla no le contestan porque saben que se van a equivocar al hablar? Además, yo lo vi bien vivo en Tegucigalpa, los mercenarios israelitas, desgraciados, que solo no tenían los mandos los hondureños, sino los mercenarios de otros países, autorizaban las grandes gaseadas que nos daban, intoxicar a gente inocente, asesinar a gente inocente. Eso duele. Irresponsabilizamos también a los norteamericanos porque ellos son los creadores del golpe, fueron los que han habilitado y los que han asesinado a miles de personas en el mundo, que invaden, que saben que existen en la tierra, son los que han invadido a Irak, que han invadido a Cuba, a Vietnam y a Libia. ¿Qué países no han invadido a los gringos? Algún día las van a pagar. Ay, me disculpa expresarme así, pero es que me molesta, me duele, porque el pueblo norteamericano como pueblo no es responsable, pero sí su representante. El pueblo norteamericano también tiene que luchar por liberarse de esos fascistas norteamericanos, que ahora ya no son los alemanes los invasores, sino son ellos. Bueno, yo no les he dicho nada que no sea verdad. Lo que yo les estoy diciendo ahorita es real. Ustedes más que nadie lo sabe. ¿Cuántos años tuvieron preso a Cuba, bloqueado? Ustedes saben eso, esas cosas que nosotros las sabemos también. Incluso ahorita hay detenidos 5 compañeros cubanos en Estados Unidos. Y los mercenarios de todos estos países ahí se protegen. En el golpe de Estado estuvieron aquí, ellos controlaron, porque el Bajo Juan es un pueblo rebelde, siempre ha sido un semillero de gente rebelde que siempre se ha pronunciado y ha reclamado sus derechos. De hecho, ellos, como le decía antes, ellos eran los que guiaban las operaciones, porque el ejército en ese momento estaba debilitado, no era un ejército contundente, ellos guiaban las operaciones. Además, los soldados de aquí no piensan, no tienen cerebro, si tuvieran cerebro no fueran tan bárbaros para decir estupideces. Los grandes comandantes, solo tonterías, dicen, si tuvieran cerebro no dijeran tanta tontería, que con cualquier argumento uno se los desbarata. Entonces ellos siempre necesitan, es más, hasta los mismos gobiernos han sido títeres que no le piden permiso para dar un paso a los norteamericanos, no lo dan. Y igual hacen los mismos comandantes de nuestro ejército, pues. Son personas que a saber en qué escuela lo formaron. Bueno, de hecho han sido formados por los mismos norteamericanos. Por lo tanto, le deben sumisión a esos desgraciados asesinos. No, no hay mucha. Aquí nosotros no confiamos mucho de esa gente. Las luchas son pocas ONG que yo no lo voy a decir porque también están, que nos han sido solidarios con nosotros, y no lo voy a decir porque también están siendo perseguidas. Entonces no vale la pena mencionarlas. Sí, hay otras que son del gobierno, más bien sirven como para investigarlo a uno. De hecho, ahorita aquí en Alagoán hay una gran barbaridad de inteligencia, no solamente inteligencia hondureña, sino inteligencia de la CIA, de la norteamericana, pues, o sea, creen que este es un foco de insurrección, y para nada, este es un grupo, una población con ganas de vivir, con ganas de trabajar, con ganas de sacar adelante este país. Mire, la verdad, no está nada fácil, porque recuerde que hay un montón de, en estos países hemos tenido una mala formación, una educación de personas que se han criado bajo el oportunismo, a la sombra de ver qué pueden conseguir. Entonces está plagado de esas personas, pero igual nosotros seguimos pensando que a través de la lucha si lleguemos a consensos, y el objetivo principal es recuperar el poder político, pero en eso estamos, pues, tratando de organizar y consensar con toda la gente para recuperar el poder. Es decir, no lo recuperamos todo, pero por lo menos ir avanzando, porque nosotros sí le apostamos a lo político, porque no queremos derramamiento de sangre, y eso es lo que nos han querido arrastrar, a que haya una guerra revolucionaria o guerrillera, qué sé yo, pero nuestro pueblo no es de eso. Nuestro pueblo es pacifista. Además, tenemos una persona muy inteligente como Manuel Zelaya, que él jamás va a permitir llegar a eso. Y si él hubiera querido desde el principio el golpe de Estado, esto hubiera estallado, pero no, él no quiere guerras en nuestro país. Yo tampoco comparto la guerra, porque la guerra solo engendra más miseria y beneficios para los productores de armas, los que hacen las armas. Nosotros no queremos más muerte en nuestro pueblo. Estamos luchando porque no exista muerte ya. Por eso luchamos y anunciamos a todos los asesinos que nos mandan los americanos para acá. Hola. Mire que se me cortó la llamada, y viera cómo estoy detallando de vuelta y no pude. Ah, dígame la última pregunta. O la última, no sé cuánto más. Ya me relajé un poco. Es que se motiva uno. Ah, dígame. Si no, no hay cuidado. No, diga. Ajá. Mire, yo crecí aquí en este departamento, conozco toda la historia de lucha del movimiento campesino, desde cómo se origina, quiénes fueron los primeros propietarios de la tierra, pero luego crecí, estudié en uno de los colegios de acá, luego, bueno, he sido revolucionario, por lo menos así, como solo con las palabras, pero... Siempre me ha gustado la lucha de los pueblos, que los pueblos reconozcan sus derechos. He sido antiimperialista desde que estaba como de 15 años. Me movilicé del campo a la ciudad, estuve fuera como 25 años de acá donde estoy ahorita, en el del Bajo Huán. Mi familia no vive acá. Fui parte, como le digo, de grupos revolucionarios del país. Y también he sido parte y fundador del Partido Unificación Democrática. He tenido cargos a elección popular, pero cuando pasó el golpe de Estado yo andaba visitando a mi familia. Y bueno, donde ha habido acción, ahí he estado. Y nunca me gusta ver nunca me gusta ver, como dicen los toros de la barrera, me gusta estar en el juego. Porque cuando uno está afuera, uno no aguanta el impacto, pues, de ver las injusticias y ver que uno... Me imagino yo cruzado de brazos, solo estando a la expectativa, sin hacer nada. Eso es casi imposible para mí. Entonces me quedé aquí en como estaba aquí, iba a participar en la cuarta urna, a ayudar. Y bueno, pues se dio el golpe, en ese momento se dio el golpe y desde ese momento empezó a actuar. Y ya me quedé aquí, de aquí nos movilizamos para Nicaragua, estuvimos en Nicaragua. He estado en toda la lucha de resistencia en Tegucigalpa, con los maestros, cuando estuvo Mel allá. He estado preso también por la misma situación. Muy conocido. Salgo en la película ¿Quién dijo miedo? Bueno. Sí, uno que sale llorando de la cólera. Tal vez la ha visto. Ese indito feo soy yo. Bueno. Entonces, después de eso, conocí a los compañeros allá en Nicaragua y cuando estaba en Tegucigalpa me dijeron que les viniera a ayudar acá, al movimiento. Entonces, bueno, de ahí para acá, pues me vine a casar con ellos y no he despegado. Soy una persona muy querida, no solamente por los compañeros campesinos del MUCA, sino por todos los movimientos a nivel departamental y por varias organizaciones campesinas a nivel nacional. Por los maestros, por compañeros de San Pedro Sula, Tegucigalpa. Ah, soy una persona muy conocida en mi país y muy querida, por cierto. Tengo amigos con Ofranek, los garífunas, con los copines. Bueno, casi mente no hay persona aquí en este país que no conozca. Me dicen el chino. Y por eso me buscan, sí, hasta los sicarios me andan por el chino. Pero nadie conoce, cuando los sicarios preguntan por el chino, nadie lo conoce. Entonces, sí, sí, en una, estamos dándole protección a la emisora Radio 1 de San Pedro Sula, habíamos como 40 personas. Yo ya soy una persona adulta, pero con el cuerpo que tengo parezco güiro y para correr soy bueno también. Y entonces, sí, entonces nos persiguieron con motorizadas y un carro de civil nos alcanzó a mí, a otro compañero, y le disparó con una 9 milímetros y le pegó en la pantorrilla y me detuve ahí a auxiliarlo. Ahí me detuvieron y nos llevaron presos. Estuvimos un día nada más presos, los abogados de la resistencia nos sacaron. Bueno, y esa ha sido nuestra lucha. Y aquí pues en el campo, pues a veces trabajo, voy a chatear, a veces mi tarea es más de contrarrestar pues las campañas de desinformación que hay, y las he desbaratado, la verdad las he desbaratado. No tienen capacidad para ¿cómo le digo? Para que a mí me gane en argumentos y en cosas así para defender a mi gente. Sí. Bueno, sí, decirle al pueblo norteamericano, no, que me disculpe por a veces mi forma de hablar, pero que no es contra el pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano es solidario, ha estado con nosotros en la lucha aquí también, el pueblo norteamericano, y es con las autoridades, con los que representan el poder, allá también el imperio, contra ellos van dirigidas todas mis palabras. Bueno, y que aquí tienen un pueblo hermano también, y agradecerles la solidaridad de todos ellos, que siempre son parte del frente incluso, y qué más, que son lindas personas cuando uno las conoce y las trata. Desgraciadamente siempre estamos dominados por las oligarcas en todos los países del mundo y que hay que rebelarlos contra esto. En noviembre es mi cumpleaños. En noviembre es mi cumpleaños, le digo. Tal vez estamos acá. Y la celebremos. El 20, soy escorpión. ya. Pero bueno, estamos cerca, ¿no? De repente celebramos, si están acá, celebramos juntos. Aquí tenemos muchas, muchas amistades que independientemente que nos persiguen, siempre hayamos donde escondernos. Bueno, de parte también del movimiento MUCA, un abrazo fraterno a todas las personas solidarias con nosotros y las queremos. Y ojalá que estén aquí muy pronto, porque eso nos ayuda, eso nos genera respeto cuando vienen personas de otros países, porque no es lo mismo, a uno lo ven de menos, mientras que a otra gente de otro país lo respetan. Sí.